Nombre y cargo para archivo, por favor. Patricio Fuentes Mora, presidente de AFAEP Río Bueno. Con respecto a un papel que circula en las redes sociales sobre aumento de sueldo de funcionarios del DAEM de Río Bueno, ¿qué nos puede comentar? Tengo entendido usted, ¿qué información maneja, por favor? Mire, yo le puedo contar que el día viernes, ¿cierto?, no, me llegó exactamente esa información a mi WhatsApp. Fue enviado por un concejal, no voy a dar el nombre en realidad, pero con la intención de preguntarme si era efectivo o no el aumento de sueldo, y ahí en ese momento nosotros nos enteramos. Bueno, enviamos un correo al jefe de en el día de ayer consultando si es verídico o no la información. Hasta el momento no hemos recibido ninguna respuesta, ya eso lo queremos dejar claro. Y bueno, si es efectivo, realmente consideramos que es una tremenda discriminación que se está produciendo en la comuna, considerando que nosotros en general hay funcionarios acá que ganan sueldos bajísimos y resulta que acá hay aumentos de sueldo entre 50 mil pesos a 887 mil pesos. Y nosotros teniendo funcionarios con cualquier cantidad de necesidad económica y más en estos tiempos de pandemia. Por lo tanto, consideramos de que es completamente irregularidad, o sea, algo irregular, y es vergonzoso en realidad, y molesta porque sentimos que hay una tremenda discriminación. Hace años que se viene pidiendo aumento de sueldo para los asistentes de la educación, y ahora sin que nadie se entere, vienen supuestamente aumento de sueldo. Entonces estamos completamente en desacuerdo, y en realidad damos a conocer nuestro rechazo absoluto al respecto. Perfecto, ustedes tuvieron comunicación con el presidente de la Comisión de Educación, porque tengo entendido que él también él recibió este WhatsApp por las redes sociales y él hizo una solicitud a través de OIRS a la alcaldesa para que diera una respuesta con respecto a esto, si esas cifras eran reales o no. Bueno, nosotros al respecto tenemos la información informal de que el señor Quesada solicitó efectivamente la información como corresponde, pero reunirnos con él no hemos tenido contacto directo. Pero sí hoy día hicimos llegar una carta a tres concejales, que eran los que teníamos correo electrónico, que sería don Vance Montesino, el señor Javier Rosa, ¿cierto?, y don Daniel Quesada, dando a conocer que nosotros el día de ayer le consultamos al jefe DAEM si era verídico o no esta información, y hasta el momento no hemos tenido absolutamente ninguna respuesta. Perfecto. Y si esta información esta que circula por las redes sociales, esta supuesta información, fuera verídica, ¿cuál sería su opinión? Bueno, vergonzoso. Completamente vergonzoso, considerando la situación económica de nuestros asistentes de la educación en general. Y además que yo recuerdo de que en el año de el marzo, ¿cierto?, cuando del año 2014, cuando se hizo el concurso público como jefe de DAEM, uno de los documentos que sale en la alta dirección pública dice que la misión del jefe DAEM que iba a ingresar es preocuparse de manejar los recursos en forma los recursos económicos en forma eficaz y eficiente, es decir, mantener el control de lo que es el gasto público en general, y resulta que en este caso esta persona no estaría cumpliendo con la misión y también tampoco se estaría cumpliendo con los lineamientos que salen dentro del concurso, si mal no recuerdo el 4.0 y dentro también el 4.2 dice bien clarito que tiene que haber una equidad dentro de la comuna, y en este caso está ocurriendo una tremenda discriminación. Por lo tanto, se estaría faltando a las bases del concurso público que emitió la alta dirección pública. Entonces, yo considero que es algo que se tiene que investigar. Perfecto, quiero agradecer su tiempo y su gentileza, muy amable. A usted, hasta luego, gracias. Chau.